Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Obscene, uno de los grandes puntales en la excelsa discografía de una de las bandas más importantes del metal contemporáneo. El 7 de marzo de 2008, Meshuggah dejaban caer esta colección de complejas, implacables y aterradoras canciones. Obscene es para muchos de sus fans el mejor disco de la banda sueca, un trabajo que supuso un nuevo escalón de creatividad y sofisticación, a la vez que suponía el rescate de cierta riqueza orgánica desaparecida en sus trabajos inmediatamente anteriores. Un álbum alumbrado tras una obsesiva intención de redefinirse. Una autoproducción que supuso un control artístico enfermizo sobre el proceso de grabación y mezcla, por suerte, con magistral resultado. Mitad matemático, mitad visceral. Esto es Meshuggah con el tema Bleed. Yeah.

Combinando unas guitarras castigadoras y el ritmo muscular del metal más extremo con un sentido del humor retorcido y 40.000 cambios dinámicos de tempo, Car Bomb es una banda que no tiene miedo de llevar el metal en su dirección más nueva e inesperada. En su música apenas hay fragmentos que pueden ser tarareados, pero a cambio, el cuarteto nos ofrece una cantidad ingente de ritmos acelerados para todos los gustos. Si bien las pistas a menudo comienzan de manera diferente, es solo cuestión de tiempo hasta que todo se derrumba en una misma trampa de mathcore en vena. The Car Bomb, eso fue Big Skies, de su álbum Marshall. Catastrophe! Oh, more than strong to tear the state. Catastrophe! catastrophe. The one who's come to devastate, catastrophist. You stole our innocence. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. Bye. Bajo la escudería Roadrunner Records, esa que tanto abarca, llega un nuevo LP de los americanos de Trivium, empeñados en mostrarnos su característico metalcore, y nosotros bien que lo agradecemos. ¿Quién hubiese apostado allá por el año 2005 que Trivium seguirían con vida 15 años más tarde y ya con la friolera de 9 álbumes en su haber? Pues por increíble que pueda sonar y a pesar de varios altibajos, la realidad es que la tropa liderada por Matt ha llegado a este punto como una banda muy consolidada y sobre todo en buena forma. En ese 2x1 escuchamos Catastrophist y Amongst the Shadows and the Stones. Dos por uno de sobre la dosis. Warbringer es thrash metal en estado puro, con ese sonido clásico que mezcla la base del thrash de los años 80 con el más actual y extremo, en el que combinan elementos del black metal, death, heavy clásico, hardcore o el punk. Un sonido consistente y ambicioso, guitarras fascinantes, muy afiladas, sobre una base rítmica brutal y actuaciones instrumentales estelares, en el que ponen relieve sobre la línea vocal con un estilo lírico único. En nuestro 2x1 disfrutamos de los temas Firepower Kills y The Black Hand Reaches Out, que pertenece a su más reciente larga duración, Weapons of Tomorrow. Eso fue Warbringer. Cuando te sientas a escuchar a Revocation, no estás simplemente escuchando un disco de thrash o death metal al uso, sino que eres consciente que vas a ser sorprendido en cada esquina. Revocation tiene capacidad para crear riffs recordables y excepcionales. Sus habilidades técnicas no son gratuitas ni autocomplacientes, sino que siempre están al servicio de la canción. Sin más que añadir, esto es Revocation con el track Arbiters of the Apocalypse. Sick guys, it's on and on. This is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Quizás uno de los aspectos que más se está valorando y cuestionando en estos últimos años en la escena metalera es la capacidad de una banda para obtener un sonido propio. Muchos dicen que desde el impacto súbito de Pantera no ha vuelto a salir una banda con un sello tan característico, tan reconocible. Tan solo en algunas ocasiones suena el nombre de Gojira como una de las pocas bandas actuales que ha conseguido tan difícil objetivo, y la verdad es que parte de razón no les falta. Y quizás el elemento que les da un plus a los franceses, aparte de su distintivo sonido, es también su filosofía y estética. Huyendo del típico estereotipo metalhead, su estética es bastante suave. No abundan en ellos los tatuajes, ni las caras de chicos malos, tampoco hay curbs paint, ni llevan melenas que toquen el suelo. Además, sus letras se alejan de sangre y vísceras para centrarse en temas ecologistas y espirituales. Son unos tipos sencillos y directos que viven el metal de una forma acorde a su filosofía y a los tiempos que corren. La producción de From Mars to Sirius se puede resumir en tres adjetivos: nítida, poderosa y demoledora. Y de ese álbum escuchamos The Heaviest Matter of the Universe. Avanzamos con Psycryptic con el track We Were the Keepers aquí en Sobre la Dosis. Lord of the Lord! This is Raun from 1349, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Estreno con los polacos, Vader, y el tema que disfrutaste aquí en Sobredosis lleva por nombre Shock and Awe, he extraído de su álbum más reciente titulado Solitude in Madness. Metalheads, aprovecho la oportunidad para anunciarles que ya nos pueden encontrar en podcast en todas las plataformas, iVoox, Apple Podcast, Spotify y Deezer. Allí puedes encontrar todo el material de Sobre la Dosis. Por lo tanto, no pierdas tu tiempo. Búscanos en podcast Sobre la Dosis. Headbangers, hemos llegado al final de Sobre la Dosis, una edición más de Sobre la Dosis. Lo hacemos con una banda, estrenamos nosotros y ellos prácticamente también estrenan, ya que este es su álbum debut, titulado Costly Signals. Nos referimos a los australianos de Dissidia. Escuchemos el tema Thrive, aquí en Sobre la Dosis.